Primera. El día que yo me muera después que me haya ausentado, de luto estarán los vasos y los boliches cerrados. Tengo un burro santiagueño y una mula tucumana que la pasan discutiendo de la noche a la mañana. Me decía que busque mujer casa, que el marido la mantenga y a mí no me cante nada. Arribita loya y locro y aquí picante molí, ya se me ha borrado el pupo, la pucha como y comí. Mi negra frente al espejo en cuantito se levanta, hace igual que la lechuza que ve al peludo y se espanta. Mi negra se fue de viaje desde el anteaño pasa y ha vuelto con dos changuitos, dice que se lo han regalado. Changuito lo juntaba, mi suegra se lo comía. Arribita loya y locro y ají picante molí, ya se me ha borrado el pupo, la pucha como y comía.